te equivocaste conmigo. No soy lo que tú piensas. Yo no soy algo que tomas cada vez que se te antoja. No soy tu cerveza. Te equivocaste conmigo. Me engañaste por un tiempo. Ya caerse tu fachada pude ver que no eras nada. Solo un necio, vanidoso, sin alma. Tú no eres quien yo buscaba.